que me quiere, me dice que me adora. Y entre todos los hombres soy yo quien la enamora, baby. ¿Por qué no te decides a entregarme tu corazón si no te cuidaste? Quiero llenarte de mis cosas y rosas de mis colores. Quiero darte las canciones que solo te hablen de amores y que pienses en mí. Quiero que seas feliz. Y ya sufrí lo que me ya sufrí. Casi no logro creer en mí. Tomémoslo lento, aunque no sea lo que siento. Ahora te pido más amor. Oh, oh, oh, oh. No puedo pensar que no sea solo mía. Te pido más tu amor. Oh, oh, oh, oh. La piel nos decía que esto pasaría. ¡Lindo, papá! Ya conoces el terreno. Obsesiva relación. Que llevamos tú y yo. Todo el tiempo nos buscamos, todo el tiempo nos llamamos. Ya no sé lo que quiero con vos. La pasión nos confundió. Seducidos por la tentación. Yo buscaba una salida, tú escapara de la rutina. Pero no sé lo que nos pasó. No sé cómo encontrarte. Sabes que yo te quiero, que por ti me desespero.

las noches yo sueño contigo. Hoy te empiezo a atender como lo puedes notar. Y vas a quedar en serio contigo. Una vez que me falla, el deseo me estalla. Solo cuando escucho tu voz. Me empieza a hablar, me gana la batalla. Cuando estás aquí, es que por un tengo, soy uno cualquiera.

que tú